el virus de la misericordia negra, un virus muy conocido en el planeta Krypton, mostrado en los últimos dos capítulos de la temporada 2 de la serial de televisión llamada Krypton, donde cuenta la historia de los ancestros de Superman en ese planeta. Cualquier similitud con la vida real no es pura coincidencia. El virus de la misericordia negra, un virus que se apodera de la conciencia de los seres que son infestados con él, es un virus que le hace creer a una persona que la vida que conoce y que ha vivido es la vida real, donde su felicidad es también real. El virus obedece a un programa creado por personas que usan al virus, que se dedican a controlar la conciencia de poblaciones enteras, haciéndoles creer que tienen lo que más desearon en la vida y que son felices. Es parecido al concepto de la película Matrix, pero con la diferencia que no es una guerra contra máquinas que se alimentan de seres humanos, sino que es una guerra contra los intereses de personas de ese planeta que controlan poblaciones enteras y sus conciencias. Una de las bases del virus de la misericordia negra es la psicología. En la vida real, no en esa serie, tenemos uno de los ejemplos del análisis por parte de la psicología y sus aplicaciones en la vida diaria. La psicología positiva es el estudio científico del funcionamiento humano positivo y el florecimiento en múltiples niveles que incluye las dimensiones biológica, personal, relacional, institucional, cultural y global de la vida. Se encarga de estudiar las bases del bienestar psicológico y de la felicidad, así como de las fortalezas y virtudes humanas. La psicología positiva reflexiona sobre lo que le da valor a la vida y qué factores contribuyen para vivir una vida plena. Este enfoque es denominado también, por algunos autores, como salutogénico. Tradicionalmente, la psicología ha dedicado mucho esfuerzo a estudiar los aspectos negativos y patológicos del ser humano, ansiedad, estrés, depresión, etc., dejando de enfocarse en el estudio de aspectos positivos, como la creatividad, la inteligencia emocional, el humor, la sabiduría, la felicidad, la resiliencia, etc. La psicología positiva complementa, sin la intención de reemplazar o ignorar, las áreas tradicionales de la psicología. Al enfatizar el estudio del desarrollo humano positivo, este campo ayuda a equilibrar otros enfoques que se centran en deficiencias y que pueden producir una comprensión limitada. La psicología positiva también ha puesto un énfasis significativo en fomentar la autoestima y la autoestima positivas, aunque es menos probable que los psicólogos positivos con una inclinación menos humanista se centren tan intensamente en el tema. Una de las características definitorias de la psicología positiva, respecto a sus antecedentes históricos, radica en que, dentro de sus principios, se establece que se enmarcará dentro del método científico. De esta forma, los hallazgos obtenidos, así como las aplicaciones, tendrán la garantía de haber sido validadas científicamente. Sencillamente, una explicación perfecta del camino a seguir en la vida real para poder hacer muy feliz aún a una persona que esté comiendo de la basura y que su vida, sin la basura, no tenga propósito. En la basura, encuentra con qué alimentarse, y en la basura, encuentra lo necesario para mantenerse con vida. Empleando la psicología, es un autómata feliz, beneficioso, para las escalas sociales, que están muy por encima de él, que no comen de la basura, ni viven de la basura. En la vida real, sin usar virus ni nada, esto es muy real, en el mundo, incluido en Uruguay, donde la felicidad pasa por ignorar la realidad, disfrazándola de otras problemáticas. Cuando vemos a una persona comer de la basura, lo primero que pensamos es que estamos viendo a un drogadicto o drogadicta. Pero sin saber si fue la droga lo que lo convirtió en una persona que come de la basura, quizás ni se drogue y coma y viva de la basura. La psicología permite que creamos lo que quiere que creamos. Esco hace el vendedor de cosméticos con las mujeres espantosas. Les hace creer que con ese cosmético deja de ser espantosa. Otra forma del control de la conciencia en la vida real es como explicó Ricardo Gil Iribarne, que mientras no haya una ley que castigue el enriquecimiento ilícito en muchas de sus formas, todo lo que se obtenga con él deja de ser fruto de ese delito. El mismo Estado es parte del gran negocio del enriquecimiento ilícito en muchas de sus formas, pues la ley no condena esas formas, desde no abortos, accidentes para cobrar pólizas, robos, incendios, etc. En la manipulación de la conciencia, sin usar un virus, está bien y es parte de la felicidad, esas cosas. Obviamente, que esa felicidad no es popular, es individual. El virus de la misericordia negra es exactamente lo negro en la conciencia humana, donde si tenemos parte de un país de personas que coman basura y sean felices comiendo basura, el resto del país será también feliz, porque ellos no comen de la basura. Son escalas para el concepto de eso que denominamos felicidad humana. Esas escalas, por más miserables que sean, si demuestran felicidad constante, definen un modelo a emplear de control social. El control garantiza el éxito o fracaso de una nación como tal, impidiendo que sea una nación sin control, como el caso de naciones como Haití y otras tantas en su historia. Por eso, un mundo sin control, como desea Neo en Matrix 1, es imposible, por lógica de la propia supervivencia en el mundo humano. Pero el control de la conciencia va más allá del control legal, y por eso se ha transformado en un arte el poder manipular la conciencia ajena a voluntad, a pequeñas y grandes escalas. Todo se hace por métodos que no puedan ser tildados de ilegales. Aunque a millones de humanos les encantaría poder convertir a todos en autómatas para su propia felicidad, la ciencia abre un camino para poder hacerlo, aunque por ahora eso no sea posible, sencillamente porque si esa tecnología o virus existiera, yo no estaría escribiendo esto, y aún más, jamás se me hubiera pasado por la cabeza hacerlo. Los virus comunes roban el trabajo, las palabras, frases e ideas, pero no pueden tener control total sobre la conciencia humana. Esos virus comunes están en todos lados, en todo el planeta. Están en todas las escalas sociales, en todos los tipos de trabajo o lugares, por lo general. Pero no son autómatas, ni son máquinas. Algunos son felices y otros no tanto como los otros. Falta solo crear un virus en la vida real así, y como todas las cosas, lo que hoy parece un chiste de la ciencia ficción, algún día, deje de serlo. En la naturaleza, hay virus que controlan parcialmente la conciencia de los seres que infecta, al menos en el mundo de los insectos. Eso se sabe hace muchas décadas atrás, por personas que se dedican a la biogenética, tanto en Latinoamérica como el resto del planeta. Un ejemplo sobre lo que es el control de la conciencia es enseñar a los demás que lo importante de una persona está dentro de ella, en su conciencia, mientras su cuerpo está hecho mierda, como aquella gorda que corrieron de Canal 10 y hoy trabaja en la Intendencia de Montevideo. En la vida real, en Matrix y la serie Krypton, el tema del control de la sociedad como de lugar es un tema realmente impactante, porque muestran que las personas que no se adaptan y asimilan el control y su psicología en sus conciencias pasan a ser la causa de que muchos no sean felices totalmente. En todas estas películas y series, se deja en claro que por alguna razón, la conciencia humana refleja el rechazo a la manipulación de su conciencia a escala total. Quizás por el sencillo hecho de que no somos tan programables ni manipulables a nivel total como la ciencia cree que puede llegar a pasar. En China comunista, el control aún no es total, pero en la filosofía comunista, si ese control crea una sociedad feliz, que hasta tenga que fingir su felicidad, el controlar la conciencia totalmente es el último paso. Otras disciplinas del control de la conciencia lo vemos en religiones, educadores y todas las demás formas que existen para manipular en pequeñas y grandes escalas a los demás. La individualidad de cada conciencia impide que se pueda crear un mundo mejor, un mundo feliz, donde mientras unos comen de la basura y son felices, otros no comen de la basura y son mucho más felices, pues aún no son autómatas, como esos que comen de la basura y que reciclan la basura. Una canción que me llamó siempre la atención fue la del cantante Aldo Monjes. Esa canción se llama Mendigo Rey. Alex Redemaker Silva Benítez, Montevideo, Uruguay. Marzo del año 2023.